funcione. Totalmente, no, no, es fantástico. Date cuenta que has generado una distancia de 300 metros entre las lecheras y tal. Venga, a fotos. Más a fotos. Lo de la cámara que si no la pillan, no te pones por encima nada, Como que tenés lo de la foto, te pones por encima rapidito, Cuidado, van cada vez más voraces, Sara, te llamas. Sara, vete moviéndote más deprisa. Yo soy bailarina. Sara, a un lado, ahora. Ahora. Muy bien hecho, pero era el margen que había. Pensé que estaban para defenderme a mí. Ya, yo también. Entonces, hasta que me he dado cuenta. Claro, ahora me he dado cuenta. Es que mira todas las que venían detrás de ti. Si lo hubiera hecho estratégicamente para que... No, pero ha sido súper bien porque es que has generado un hueco de 300 metros entre estos y otros. Ha sido brutal. De hecho, cuando me habéis dicho, hay una furgoneta, he mirado y no sabía que venían ellos. Happy birthday, Madrid. No, gracias. No, súper bien, No, muy bien. Solo estaba pendiente de que no se me apagase la vela. Qué bonito. Ya. Historia en mi cumpleaños y ya está. Ay, también es mi cumpleaños. No, yo estoy en mi cumpleaños de 15M. Pero es mío también, es el de todos. Yo lo hacía el año pasado. Felicidades. Por esta fecha. Tengo un año. O sea, debería ser un bebé. Ahí estamos un poco todos, Pero está bien. Bebés maduros. Bueno, forzosamente maduros. Claro, sí. Vale, lo voy a quitar. No tengo. Se me ha apagado la vela. Joder. Estamos en un lado. Me voy a poner aquí que hay menos viento.